¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Fronteras Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Y desde ya y durante una hora y media está aquí el programa de Astronomía y Ciencias del Espacio que hacemos cada jueves en directo en la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Hoy es 5 de octubre de 2006. Saludos de Alfonso Saborido, que está aquí encerrado en la pecera, y de nuestros compañeros que se encuentran con nosotros hoy en el estudio. Álvaro, buenas noches. Pablo. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Es un lapsus linguae. Las cosas. Claro. Parecemos tanto. Sois tantos que me confundo. Se ha equivocado de médico. Me he equivocado de médico. Pero bueno, ha cometido usted un error. En las radios nunca se dice no con la cabeza. No, ya. Pero se dice no. Esperaba porque que rectificase tú, no de quitarte la razón. Ahí. Ya le caerá a Álvaro la bulla por las faltas continuadas en el programa. Bueno, como es médico y de urgencia, vamos a tener un poquito de consideración. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. López Herrera. O Sánchez Herrera. Ruiz. Ruiz Herrera. Guión Herrera. Vaya. Don Marcos Monte de Oca González. Muy bien. Por mamá. Ahí, por mamá, que también puso mucho de su parte. Y el hombre cuatro bisílabo, don José Luis Espí, mira. Efectivamente. Bueno, mira y veo. Me estoy dando cuenta que ahora mismo estamos haciendo el programa La Directiva de la Radio. De la radio no, La Directiva de la Agrupación. Pues prácticamente. Pues sí. Porque tú eres vocal. Yo soy vocal. Porque Pablo es vocal. Que alguien le está dando ahí al micro. Ahí, venga, sí. Que sí, la directiva, porque algún vocal que falte, Pablo es vocal, pues prácticamente la directiva. En pleno, casi, ¿verdad? Claro. Exacto, está Pablo vocal. Pablo vocal, para que nuestros oyentes lo sepan. Pablo vocal, Manuel Jiménez del Barco, Lito, tesorero. Se le nota los billetes, siempre van saliendo ahí por. Marco Montedeo, que es secretario. Y asesor jurídico. Y asesor jurídico. Un servidor es vicepresidente y relaciones públicas. Ese soy yo. Y el señor presidente, que lo es todo. La más alta representación de la agrupación. Vicepresidente y relaciones públicas. Eso es, relaciones públicas. Relaciones con los medios. Que últimamente estamos. Tenemos que contar hoy una cosa, ¿no? Es que tenemos que contar muchas cosas. Muchas cosas. Primero, ¿me permitís un aplauso? A aplaudir, ah, hombre, hombre, por supuesto, a nuestro muchas compañero gracias, Manuel Montes de Oca González. Manuel, no. Marcos. Estoy yo fatal, yo con la mnemotecnia, estoy yo mal. Como para que me pregunten hoy nombres de estrellas. Sí, dime, Alfonso. Marcos Montes de Oca. Yo quiero que el presidente, como presidente que es, y le dé un sentido más institucional, que nos cuente ese mensaje que mandaba, que nos llegó, nos llenó a todos de alegría por correo. Bueno, pues como todos... Habla fuerte, José Luis. Como todos los que nos escuchan saben, porque hicimos un programa dedicado casi prácticamente a ello, tanto Marcos como Jesús, como Lito, fueron a Caralto este verano a pasar unos días y hicieron allí unas fotos. Esa, consecuencia de tales fotos, pues enviado Marcos unas cuantas, las que vio mejores a Tribuna Astronomía, como sabéis, la revista en español y es española, más importante sobre astronomía y ciencias del espacio, y la han publicado, lo cual para cualquier astrónomo aficionado, cualquier astrofotógrafo aficionado que publique en una revista científica uno de sus trabajos, en este caso una foto, pues es un orgullo, ¿no? Para él, para Marco y para todos los que nos consideramos amigos, compañeros de agrupación, amigos de mil batallas y de mil noches de observación. Pero no solo es que le han publicado su fotografía, sino que es la imagen del mes. O sea, todos los meses hay como 5, 6, 7 fotos y una es nombrada imagen del mes. Le dan un libro de premio, que todavía no ha recibido, creo, ¿no, Marco? No, de momento no. Dice, la imagen seleccionada del mes recibirá un libro de astronomía del equipo Sirius como premio. ¿Vale? Y lo que pone en la foto es Marcos Montes de Oca González, de la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, Cádiz, junto con otro grupo de aficionados se desplazaron a la cercanía del observatorio de Caralto, en Almería, desde donde tomaron esta imagen de la nebulosa planetaria Helix, NGC 7293, en Acuario. Empleó una cámara Sony F717 a ISO 800 con teleconversor Rhinox a 2,2 por montada en PGBack sobre telescopio Celestron G8 en montura ecuatorial CG5 motorizada sin seguimiento automatizado. 23 imágenes de 30 segundos cada una. El procesamiento ha consistido en suma de imágenes con Maxim DL, operaciones de aplanado de campo, ajuste de niveles, curvas, equilibrio de color, desenfoque gaussiano con Photoshop CS y eliminación de ruido con NetImage. Yo creo que aquí no se ha atrevido a cambiar PGBack por la cámara en papahuevo. No me ha atrevido, porque francamente. No sería muy... si fuera una publicación local, pues todo el mundo habría entendido. PGBack. Papahuevo. ¿Eso qué es? PGBack es una técnica fotográfica. Papahuevo. La cámara en lo alto del telescopio. En lo alto. Precisamente. PGBack, que significa literalmente a lomos del cerdito. Ajá. Pero que como nosotros tenemos nuestro acervo lingüístico, una palabra que responde perfectamente a esa descripción sin tener que recurrir a traducciones espurias, pues papahuevo. Papagónadas, para no ser sexista. Papagónadas, para no ser sexista en el lenguaje. Bien, se admite en aras de la corrección política que nos invade. Pues hombre, yo me siento muy contento. Ya por lo que ha dicho José Luis, pero el tema personal, porque si no, porque me alegro, las cosas buenas que le pasan a usted, pues me alegro yo que le pasen, ¿no? Bueno, es un triunfo de la agrupación. Y exacto, el nombre de la agrupación ahí es yo como... Jamás habría conseguido una foto de estas características si no hubiera sido por todo lo que he aprendido desde que entré en esta agrupación, en el lejano 2003. Y digo... 2002. Y no solo de esta agrupación, sino de las agrupaciones que nos rodean. De las cuales aprendimos un montón. Que aprendemos mucho de todos nuestros vecinos astrónomos y amigos. Exacto. Nos juntamos y intercambiamos siempre nuestras impresiones. Además he visto que en las demás agrupaciones pues te están felicitando. Sí, por supuesto. Sí, hombre, sí, ya conocían la trayectoria del aprendizaje de astrofotógrafo que tiene y ya era hora de que se refrendara con algo. Uh-huh. Y le han agradado mucho que nuestro compañero gane, evidentemente. Claro. Nosotros siempre, vamos, concretamente yo que compro esta revista todos los meses, siempre que sale una fotografía de alguien conocido, automáticamente escribo al grupo de Cádiz, sí, donde sea, felicitarle. Juego de fotos de Jesús Aleu. Cuando Madiedo, cuando otros han publicado. De Jesús Aleu le han publicado fotos, ¿no? Sí, sí, efectivamente. A Paco Fernández. A Paco Fernández, también. De la agrupación de Cádiz. De Cádiz, de San Fernando. Le escribimos con la enhorabuena, son amigos y y gente que nos alegramos muchísimo de que fueran estas cosas, ¿sabes? Uh-huh. Yo te iba a plantear una cosa. Bueno, vamos a decir que nuestro programa de radio ya se puede escuchar a través de internet, a ver cuánto nos dura, porque esto es, sabéis cómo es el mundo de internet, pero bueno, por lo menos tenemos ya posibilidad de que se descarguen los programas. Hemos hecho un blog, lo cual hoy está de moda. No sé si lo habéis visto vosotros, sí, supongo sí, que sí. Sí, lo hemos visto. Un magnífico blog. La dirección se llama http://blogspot.com, ¿vale? Blogspot.com. Cualquier persona puede entrar ahí y estarán los programas puestos. Yo creo que uno de los mejores inventos de internet, la bitácora, porque no te tienes que comer el tarro haciendo una página web. Y, por ejemplo, para lo que nosotros necesitamos, pues nos viene estupendamente, ¿no? Y nos permite porque nos escuchen en mucho más sitios, aparte de aquí en Jerez, a través de la radio. Saludos a nuestros compañeros de Córdoba, amigos de Córdoba que nos escuchan. De Argentina, que también sé que nos escuchan. Desde Portland, en Oregón, también nos escuchan. Desde México también. Desde México, bueno, la aldea global. Pero yo le planteo a usted, Marco, si usted tiene, y bueno, y a usted, como todavía no, porque está estudiando, por ahí se va a librar. Pero si tenéis vuestros trabajos de astronomía y tenéis muchas cosas que enseñar y que contar, ¿cuándo vais a hacer un blog de cada uno? ¡Vuestro! Usted lo ha dicho, pues tenemos nuestros trabajos. Pero lleva su tiempo mantener. Un blog, además, es particularmente una bitácora. Hay blogs de astronomía que son. Sí, son. Remeras, son magníficos. A ver si traigo un día de esto, una relación que tengo de 5 o 6 de astronomía buenísimos, de gente conocida aquí en España. Y que son blogs extraordinarios y que se actualizan muy a menudo y con mucha fotografía y mucha cosa práctica, ¿no? Un blog es como un cuaderno de bitácora, es como tal, tiene que ser actualizado con frecuencia. Sí. Tienes que tener cosas que contar. Hombre, si hacemos una foto como nos pasa muchas veces, cada 6 meses, pues actualizar un blog cada 6 meses no queda bien. Entonces queda mucho mejor pues tener un blog común, como el caso de un punto azul, al cual tengamos acceso y podamos... Sí, que todas las semanas tenemos algo que contar. Claro, cuando haya realmente algo que contar, pues se cuenta. Uh-huh. Yo espero el material que tengo web, lo he donado a una parte de la futura página web de la agrupación, más que yo tenía en mente sacarla pronto, pero bueno, ya prefiero ser parte de sumar, digamos, mi aportación a la de la agrupación, que tener una página web propia. Con eso también me libro de quebrarme el coco con el tema de la presentación, que yo no soy muy hábil en el tema de si una página web está bonita, está fea, cómo hacerla y todo eso. He dado el material a nuestro webmaster y espero que, así que tendréis mi material, estará. Pero estará en la página común. A ver cuándo la página web se estrena. Se estrena, a ver. Así antes de fin de año, ¿no? Eso espero yo, por lo menos, porque pensaba este verano ya, pero ya pasa el verano. Claro, una gran inauguración, por supuesto. ¿No? Sí, bueno, claro. Con notas de prensa, por supuesto. Y en la presencia mediática, bueno, habitual ya en Magallanes. A la sala de compañía, vamos. Empresa, radio, televisión e internet. Nos vamos a la sala. Más no podemos ya. Oye, que si eso que la presentamos en la sala de compañía en algún sitio, se busca, ¿eh? Claro. ¿Por qué no? Además, eso se pasa toda la web a una presentación PowerPoint y bueno, queda, ¿qué te digo? Una cosita, Marco, que no lo hemos contado. Para todos nuestros oyentes que no estén muy expuestos, porque yo he escuchado lo que me ha hecho la foto y digo, hombre, ¿cómo lo habrá hecho? Sí, la no me entera foto, muy bien. Digamos, por así decirlo, es muy técnico. Muy técnico. Concreto. Explica a las personas que están escuchando Frontera Radio Exactamente, a quién le has hecho la foto. Y cómo es la foto. Porque intenta llevar una imagen a través de las radios, ¿sabes que es difícil? Pues bastante sencillo. La foto se la he hecho a una nebulosa planetaria. ¿Qué es una nebulosa planetaria? Uh-huh. Para que todo el mundo lo entienda. Es el cadáver de una estrella. Vaya por Dios. Lo que pasa es que pasa como a aquella famosa frase de James Dean. Si viven rápido, mueren joven y sobre todo dejar un muy bonito cadáver. Porque claro, el cadáver de una estrella no son huesos ni podredumbre. No. Sino es una colorida nebulosa. Uh-huh. Bueno, una de las formas de morir, digamos, ¿no? Que hay es una de las formas elegantes de morir. Exactamente, vamos a dejarlo ahí. Hay otras que mueren en una apoteosis de fuegos artificiales, pero no es el caso. Esta es una estrella que a su muerte hizo ¡puf! Y no pum, ¿no? No pum, hay estrellas que revientan al morir. Esta no, esta hizo un discreto puff. Sí. Y claro, cuando hace puff, lo que deja es una cobertura de gases, el puff. Esos son gases que en la última exhalación. Sí, algo parecido. Sí, con discreción. Y lo que deja, como digo, una bonita cobertura de gases que es visible desde la Tierra. Uh-huh. Esta es una de las nebulosas planetarias más cercanas. Está a 450 años luz. Que para ser una nebulosa planetaria, pues no es demasiado lejos. Hay que pensar que, aunque no es demasiado lejos en términos astronómicos, significa que estamos viendo la luz que emitió aproximadamente cuando Colón llegaba a América. Uh-huh. Es decir, yo le he hecho la foto a la nebulosa en el estado en el que estaba cuando Colón llegó a América. Uh-huh. Cosas de la velocidad de la luz y el tiempo que tarda. Esta nebulosa se ve bastante bien con el telescopio siempre que el cielo sea oscuro. Es el caso del cielo privilegiado de cara al alto. Para que yo me haga una idea, ¿de brillo cómo es? ¿Como la nebulosa anular de Lira? ¿Más? ¿Menos? Más, porque es mucho más grande. ¿Ah, sí? Es mucho más grande. ¿Y por telescopio se ve mejor? Tan grande como la mitad de la luna llena. ¿Y se ve mejor por el telescopio que la de Lira? No se ve mejor precisamente por ser tan grande. Ah, ya. Al ser muy grande significa que la luminosidad es muy tenue. Sí. Y por tanto hace falta un sitio muy oscuro para verlo. Se ve perfectamente con prismáticos, como siempre bajo un cielo oscuro. Claro. ¿Se puede apreciar a simple vista algo? No, a simple vista no se ve nada. Es demasiado tenue como para ver a simple vista. Ni en el cielo más oscuro de los oscuros. Ni en el cielo más oscuro. Y con telescopio no se ve ni por asomo lo que ha sacado las fotos. Con el telescopio, depende de quién mire. Ahí es, si mira nuestro amigo Jesús Salado, por ejemplo, que es un hombre con cámara en los ojos, pues vería algo parecido. No, si realmente se ve algo parecido, pero sin color. El color es lo que nos aprecia. Nuestros ojos pueden ser suficientemente sensibles para ver la luminosidad, pero no para distinguir el color. Un color azulado, por cierto, precioso. Sí, tiene muchos colores esta nebulosa. Es una nebulosa muy muy colorista. Sí, sí, es bonita. Tiene un color verde. Pero te ha dicho que es nebulosa anular. Es anular. Lo que pasa es que su carácter anular no está tan definido como en el caso de la famosa nebulosa anular de Lira. Es que, a lo mejor digo una catetada, pero sabéis que yo en cielo profundo de este soy un poco... Me da un recuerdo a la Dumbel, así... Sí, es que verás, la nebulosa planetaria depende desde qué ángulo la estemos mirando, ¿no? Porque la nebulosa del anillo, la famosa anular, sí, resulta que la estamos viendo justo en el ángulo correcto para que se vea la forma anular. La Dumbel, que tiene forma de pesa, si cambiáramos el ángulo y la viéramos girada en 90 grados, pues veríamos también su forma anular. Y aquí tenemos una que no está ni de un lado ni de otro. Es decir, con fotos de larga exposición y con grandes telescopios, sí, como el Hubble, por ejemplo, que en la misma revista viene la misma foto que he hecho yo, pero hecha por el Hubble, se ve perfectamente que tiene forma anular, pero no anillos concéntricos o anillos superpuestos como el caso de la nebulosa de Lira, sino son anillos un poco desplazados. Es como si hubiéramos dos anillos uno encima de otro, pero no lo viéramos directamente encima. Sino un poquito girado. Uh-huh. Bueno, pues eso es lo que... Y respecto a todos los datos técnicos, bueno, sí, son evidentemente datos puramente técnicos que aburriríamos a la audiencia y provocaríamos suicidios en cadena. Sí, pero bueno, para que alguien que entienda sepa cómo lo has hecho. Sí, bueno, básicamente se trata de hacer varias fotos con la cámara puesta, como hemos dicho, en papa huevo, es decir, puesta encima del telescopio para que realice el seguimiento de los astros por el cielo, ayudado por un telescopio que está motorizado, efectivamente, con un telescopio motorizado, que es el que se encarga de seguir el cielo. Y son una serie de fotos pues superpuestas, ¿no? Se superponen para que la luz combinada de todas ellas equivalga a una larga exposición, y una vez superpuesta pues se hacen una serie de tratamientos, todos digitales, que al final pues consiguen que lo que inicialmente parece un borrón, porque si miramos una sola foto no se ve más que un borrón, pues le saquemos detalles, se revelen los colores con mucha mayor nitidez, y queda una foto pues visualmente muy bonita. Uh-huh. Bueno, pues la pondremos en el blog para que las personas que quieran la puedan ver. La he visto y la suya compite con la de Javed, ¿eh? O si compráis el Tribuna, si compráis el Tribuna de Astronomía, pues ahí está la foto de Marcos Montes de Oca González. Bueno, voy a poner una cosa. Os ruego silencio. ¿Tenéis calor? Sabémonos. No, yo estoy bien. 0 grados, ni frío ni calor. Abre la ventana, Lito. Hay tormentas y grillos. ¿Qué grillos, no? Lo de la tormenta es más raro, pero lo de los grillos sí es normal. Es época de grillos. Vamos a ver. Están por todas partes. Se meten en los sitios más insospechados. ¿Qué ha pasado que un grillo no ha tenido loco esta semana? Un grillo. ¿Qué ha pasado? El grillo. Grillo ha sido la comidilla. La y la comidilla de todos los correos. La comidilla de tanto el grupo Astro Cádiz como el grupo nuestro de... Una anécdota. Como ahora, como sabéis, no estoy tan conectado al correo electrónico, pero me llegan al móvil. Uh-huh. Y empiezan a llegar, plas, plas, plas, adivinanza. ¿Qué estarán tratando esta gente? Y luego, grillo. Están hablando. Y yo pensaba, digo, nebulosa de grillo no hay. ni galaxia de grillo. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya me he enterado, pero bueno. Bueno, pues la historia es que viene de lejos, de cuando José Luis y yo nos apuntamos al Star Party organizado por nuestro amigo Alberto de Hércules. En Buenavista, y nos llevamos mi equipo, que está ahora pues nuevecito, y el dueño pues no para de sacarlo. Hicimos observaciones nocturnas allí en Buenavista, en la Gran Escuela, y el último día pues cerramos los bártulos y me traje el telescopio para casa tranquilamente. Y lo que sí, desde hace ya tiempo habíamos observado que estaba un poquito descolimado el telescopio, así que llamé a José Luis, y ya después del último transporte en coche pues todavía estaría peor el equipo, ¿no? Entonces hablé con José Luis diciendo, mira, vamos a ajustar el telescopio, vamos a quedar en casa una noche y vamos a poner las lentes bien. Eso hicimos el viernes pasado, hicimos eso, y ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando destapamos ¿Cuál fue mi sorpresa? Porque yo estaba por la parte de delante... Claro, fue el encargado de quitar la tapa. Quito la tapa... Y enciendo mi linternita pequeñita de esta para ver qué tipo de tornillo, porque eso tiene 3 tornillitos que hay que ajustar, a ver si era Allen o era Philips o... Y veo una cosa extraña dentro. No doy crédito a lo que ven mis ojos, vuelvo a encender la linterna. Y ya veo claramente lo que yo digo, Lito, déjalo que... Ven a ver si ves tú lo mismo que veo yo. Da la vuelta a Lito y dice, ¿qué es eso que hay ahí dentro del telescopio? Dice... un grillo muerto. Un grillo, patitas para arriba, dentro del telescopio. Un telescopio, hay que recordar que el telescopio de Lito es un MEADE o MID, es MID Cassegrain, con lo cual el tubo está completamente y perfectamente cerrado por los dos lados. Y se supone que no puede entrar un bicho, o muy difícilmente puede entrar algo dentro. Pero claro, se supone, vamos, lo que suponemos todo, que en un momento de un cambio de ocular, cuando acordáis que estuvimos probando oculares del amigo Israel y demás, en un cambio de estos, que además pusimos uno de 2 pulgadas, que no es habitual en nosotros, que tuviese que quitar todo el aparataje de atrás para que entrara el 2 pulgadas, pues en ese momento entraría el grillo por el boquete del... Es que no hay otra forma. La única explicación es porque cuando se cambia de ocular, delante del ocular está el prisma. El prisma es un taco triangular de vidrio macizo. O sea, un animal no puede atravesar el prisma. La única instante en que se quitó el prisma fue para quitar el anillo que amplía la abertura del telescopio a 2 pulgadas y cambiar el prisma de 1.5 pulgadas por el prisma de 2 pulgadas que tenía nuestro amigo Israel. porque estábamos deseosos de mirar por los pues oculares de 2 pulgadas. Que podía haber durado, qué sé yo, 10 segundos entre un cambio y otro. No, coger el prisma y dejarlo en la caja y coger el de... Pues se metió un grillo en el telescopio de Lito. Se metió, pegó un salto del suelo y se encaramó allí. Yo puse en el correo que no sé por qué, no había la pareja de grillo dentro para que se sintiera atraído, no había tomate dentro. Pero cuando se mete el grillo, tú sigues utilizando el telescopio, ¿no? Sí, seguimos durante toda la noche, yo supongo, no sé si sería, creo que cuando probamos los oculares grandes fue la segunda noche, no la primera. Sí. ¿Me equivoco? Sí. El viernes miramos con los nuestros. Con los nuestros, sí. Y la segunda noche, que fue sábado, fue cuando estuvimos mirando por los demás. Sí. Pues esa noche seguimos mirando toda la noche, hasta las tantas que nos dieron. Sí. Recogimos, porque había mucha humedad y empezó a salir la luna, y para casa. Y la sorpresa es que llegamos y vemos allí el grillo. Y ahora, claro, el colimado del telescopio quedó en un segundo plano ya. Ahora era imaginar cómo sacamos eso de ahí. Uh-huh. Daros cuenta una cosa. Un telescopio de este calibre, estamos hablando de 3.000 euros de telescopio, no es ninguna tontería, cuya parte fundamental es el espejo primario, que es el alma, y hay un bicho adentro muerto, con lo que eso puede producir de polvillo cuando se empieza a desintegrar, de suciedad, y que todo va a ir a parar al espejo. Por lo tanto... era urgente sacar de allí el grillo como fuera. Uh-huh. A mí se me ocurrió pues aspirarlo, porque todo lo que fuera desmontar el telescopio es cargárselo, o sea, es muy complicado, muy delicado, habría que mandarlo al servicio técnico, es complicadísimo, ¿no? Prácticamente destrozar el telescopio. Entonces yo digo, mira, si por la parte de atrás, por donde justo entra el grillo, podemos meter un tubito de aspiradora en una aspiradora, y con mucho cuidado que no toque ni el espejo ni la lámina ni nada, darle a la aspiradora ahí que succione el grillo, pues mira, podríamos tenerlo solucionado. Y por cierto, Lito creo que lo ha conseguido con fue la mejor opción, porque las demás opciones era un peligro mayor del que el animalito dentro había causado, así que la aspiradora fue al final, a la postre, después de pensar mucho toda la noche de colimación esa, resultó la idea. Y bueno, pues como el tubo, el problema que ya después encontré y que, por ejemplo, Jesús puso en un correo electrónico, era el problema de la renovación de aire. Si aspiro dentro del tubo, en un tubo hermético, si dejo poco espacio para que el aire que se aspira entre uno nuevo, puede formar una turbulencia dentro del tubo que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, visto el calibre que tenía la manguera por donde se aspira la aspiradora que conseguí, era muy grande, pues no dejaba mucho espacio, así que busqué en mi casa, por todos los rincones, no encontré nada adecuado, así que para eso sirven algunas veces las obras, las edificaciones nuevas que están haciendo enfrente de tu casa, que aparte de llenarte de polvo durante 3 años seguidos, dejándote los libros asquerosos, dejándote los oculares todo mal, pero para algunas cosas sirven, y es para los materiales de desecho. Uh-huh. Pregunté. Y porque ya están en el interior, ya han terminado por fuera, están edificando ya, por están haciéndolo por dentro, están metiendo los cables, la instalación eléctrica, y por lo tanto tenían corrugado, que es la protección que llevan los cables eléctricos en las instalaciones antes de alicatar o antes de lo que sea. Y los veía perfectamente desde mi casa, que estaban los cables y el corrugado todavía suelto, y digo, pues por aquí. Voy a preguntar. Pregunté amablemente, dije más o menos el tamaño que lo quería. Por supuesto, en el correo lo digo, no dije para lo que lo quería, porque si no hubiera sido un espectáculo allí los albañiles mirando para que yo quería un cuarrugado de ese estilo. Me lo dieron. Yo les contara. hice un poquito de de en plan la cinta americana, es que damos mucho sí, para sí, el, eso es, no sé, los programas estos de que yo soy muy malo para estas cosas bricolaje. Pero bueno, para algo sé, ¿no? Y le puse, lo adapté un poquito a la manguera grande y efectivamente a la primera no, pero a la segunda lo acerté un poco más y se lo trajo. Se vino para acá. Afortunadamente la falta de aire nuevo o la hermeticidad que había tenido durante bastante tiempo ha hecho que el grillo no estaba muy descompuesto. Incluso yo me esperaba que aquello se deshiciera por completo y me llenara de... Se produjo un proceso de momificación. Pues casi, porque lo traje con la manguera, la aspiradora enchufada, tiré de la manguera para atrás y se quedó pegado y aguantó perfectamente. El trayecto para atrás. Trajérselo sin caerse ni sin chuparse por dentro, pero justo antes, digo, uy, lo voy a conservar para hacerle la foto. Bueno, se chupó y digo, vaya, ya no lo puedo hacer la foto. Señor presidente, la autopsia se le hicimos la autopsia, ¿eh? La autopsia sí. Se la ha hecho. Sí, murió de un infarto. Haberse reflejado en el espejo primario 100 veces ha aumentado su... Lógicamente. A la segunda expresión se quedaron las patitas de atrás. Por favor, no siga. Y... Sí, que a Pablo le gusta. Pablo, no lo soporto. Que está estudiando forense. Y tuve que meter el tubo otra vez directamente a las patitas para... ¿Y era el método grillo o grilla? Ya te digo que, no se los miró, que quería... si canta es grillo. Cantaba no. Ya estaba momificado hace tiempo. Le pusimos el rey y lo único que pudimos. Pues anda que la. Que por cierto, es muy mal para todos los correos que siempre ha puesto grillo, presuponiendo que iba a ser un grillo macho. Porque no hemos puesto grillo o grilla. Lo he dicho, lo he escrito. Ya queda bien claro. Por ahorro de escritura. No son muy poco progresista. La verdad es que sí. Empobreciendo el lenguaje. El progresismo no tiene que ver con escribir mal, ¿eh? No vayamos a empezar a meter aquí la baza, ¿eh? Bueno. Pero bueno. Lo dice sencillo y hay que comentar pues muchas anécdotas porque la gente se anima a escribir. Por ejemplo, recuerdo uno de Jesús Aleu cuando puso en el correo que había ganado Marcos el premio. Sí. Entonces escribió Jesús Aleu dándole la enhorabuena y dice: ¿has visto José Luis Villanueva, su compañero de fotografía, como lo de meter un grillo no era válido, hay que ir a estar alto? Meter un grillo no vale de nada. Eso sí, muy buena, por ejemplo. Hablando de anécdotas, uno piensa, bueno, no son yo particularmente cuando lo vi o lo vio José Luis, aparte de la incredulidad de que te ve eso ahí dentro, a mí me dio la risa por no llorar, porque te ves que es un instrumento delicado y se te puede estropear, pero más fácil, ¿no? A mí me dio y piensas que es lo más de lo más que se puede pasar en astronomía, que se te meta un bicho de ese calibre. A todo hay quien gane. Me ganaron perfectamente. Siempre hay más desgraciado que tú. En un correo, que por eso quería comentar, ya que estamos en anécdota, uno de las listas de, no recuerdo ahora mismo el nombre, de Astrocadi, comentó que no un grillo, sino un ratón. Se le metió un ratón con el... Eso es roe, todo lo que ve. Con el inri, o sea, de que encima el animalillo hizo su nido allí y sus necesidades, tanto sólidas como líquidas, que por cierto dejaron el espejo hecho una porquería, tan porquería como que tuvo que pintarlo de negro porque había perdido totalmente la reflectividad, la descomposición de digamos el desperdicio líquido. La urea de la orina. La urea había comido la capa reflectante del espejo. Era un refractor, no un reflector como un Smith como el mío, pero siempre hay alguien que gana, oye, y lo del ratón me ha dejado, vamos, flipando. Lo que contaba que pintó de negro fue el tubo, no la lente. Ajá. El tubo, la pared del tubo, sí, se la comió un poco, ¿no? Esa urea, ah, y pues, tal, Y entonces tuvo que pintar otra vez por dentro, ¿sabes? Que los tubos están pintados de negro por dentro para evitar para el reflejo. Para hacer cuerpo negro. Y limpiarlo claro, completamente por dentro y tal, porque dice que el animalito pues se dice allí de todo, claro. Hombre, imagínate que te caes tú dentro de un telescopio. Que tú vayas a calar alto y te caes al boom y te caes dentro. Y te tienen que aspirarte con y una. Y te tienen que aspirar. No, no quiero ni pensarlo. O peor, tengo que se te mete un tigre de bengala, ¿no? Eso. Es otra cosa. ¿Eh? Que está a rugir ahí dentro, ¿no? Se mete un tigre de bengala, cualquiera entra a sacarlo. Bueno, cualquiera, ¿eh? Bueno, Pablo, vamos a hacer una pausita. Sí, pues hemos traído otra pieza musical, otra ópera, un preludio en concreto, de un compositor italiano, sí, nacido en Italia en 1792, en Pesaro, y que murió en París en 1868. Yo no participo, es que lo he visto. Tú lo has visto ya, ¿no? Es uno de los principales compositores de ópera que existe, muy importante en el repertorio, ¿no? Que estuvo en el Conservatorio de Bolonia. Y una curiosidad es que comenzó a componer ópera por casualidad a petición de amigos. Y lo que he dicho, su ópera se encuentra entre las principales del repertorio. ¿Qué pista es? ¿Cómo? Es la primera. La primera. Es el preludio. Cuando usted diga, lo pongo. Ahora mismo, ponedla ya, sí. Ya después seguimos, ¿no?, con las pistas. Pues vamos a escucharlo y así hacemos una pausita musical mientras Marco se come una... ¿Eso cómo se llama? Una masa real. Una masa real, qué rico. ¿Qué años? Que no me pero, comía pero una. Ah, pues, ¿cómo vaya a comer la masa real si dentro de una hora vaya a comer otra vez en la pizzería? No, un pisco labis. Pues darle las gracias a las mujeres de Tarde de Mujeres, que son las que han dejado ahí. Por supuesto. Y ese limón, gracias. Ese limón que está ahí, que pesa, no podemos decir lo que pesa. ¿Limón o melón? Es un limón. Ah. Y es el tamaño natural. Luego hablaremos de los transgénicos. Ese limón es natural. Vamos a escuchar lo que ha dicho Pablo. Thank you. Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Esto es Un Punto Azul, programa de Astronomía y Ciencias del Espacio. Pablo, haznos las preguntitas a ver qué hemos escuchado. Pues, ¿sabéis de qué se trata, no? Sí. Es fácil, ¿no? Sí, era fácil, lo sé. Era fácil. Lito lo adivinó, yo lo hubiera adivinado tarde o temprano, porque me sonaba mucho la... Uh-huh. Entonces... Es Galito, que Galito. Lo además, en versión original, por supuesto. El barbero de Sevilla, de Rossini. Ya, no, pero en italiano. Il barbiere di Sevilla. Sevilla. Se pronuncia en italiano Sevilla. La inmortal ópera del compositor Gioacchino Rossini. Estrenada el 20 de febrero de 1816 en el Teatro Argentina de Roma. Perdóname, mi querido compañero. Gioacchino. Gioacchino, perdona, ¿verdad? Es que Joaquín. Es que... Gioacchino. Desde que vino de los de más allá de los Alpes. Pues hay que decir que un momento, autor, Lito. Vamos a empezar. Un momento, ¿estás viendo la revista como George Bush? Al revés. Como George Bush. Ahora. Es que Marcos, desde que bueno, las fotos la las fotos del universo da igual, ¿eh? La Helix Nebula no tiene derecho ni revés. Ay. Aparte, las personas inteligentes leen así las bueno, lógicamente. Bueno, Pablo, venga, las preguntitas. Pues es un compositor que además de hacer ópera bufa, que estamos hablando, El Barbero de Sevilla, es una ópera muy divertida y muy indicada para aquellas personas que quieran introducirse en el mundo de la ópera. Rossini, como sabéis, es una cumbre del género operístico. Y además es muy curioso su vida y tal. Así que vamos a empezar con las preguntas. Brevedad, sí. Que nos demos tiempo, ¿eh? Y además de la música, cultivó otras muchas aficiones con gran éxito y además reconocimiento, como la gastronomía. ¿Verdadero o falso? Falso. Es verdadero. Es uno de los más grandes gastrónomos del siglo XIX. Rossini. Tiene El Turnedor, es Rossini, es un libro de los cocina. Macarrones a la Rossini. Muy conocido. Es decir, uh-huh. Tal es que él dice que lo peor que le ha ocurrido en su vida fueron dos cosas. Uno, la muerte de su padre, y dos, en una travesía en un barco se le cayó por la borda debido al temporal un pollo trufado. que iba a dar a la tripulación. En serio, es verdad, es una anécdota. Qué muy desastre, curiosa. Qué compromiso se mantiene. Me suena que el pollo. Sí. A ver ahora, otra pregunta. Estuvo componiendo ópera toda su vida hasta cerca del día de su muerte. Falso. Correcto. vino a dar una hoy. El otro, correcto, correcto. Correcto, correcto. Correcto, que es falso. Él, hay que tener en cuenta que nada más que estuvo componiendo óperas desde 1820 a 1839. Además que estuvo componiendo durante 19 años. Después estuvo 40 años de su vida sin componer. Comiendo. Sin componer nada o sin componer ópera. Sin componer nada prácticamente. Nada, se dedicó todavía a la música, pero participando en teatro, ayudando a otros músicos y nada, estaba en París. Tal así que recibió una renta vitalicia del gobierno francés por la composición de su última ópera, que es la más grande de él, que es Guillermo Tell. Sí, es muy conocida. Se toca con los dedos. Se toca con los dedos. Es junto con Bellini y Donizetti una de las cumbres del belcantismo. ¿Verdadero o falso? No sabe, no contesta. No sé. No, falso. Es verdadero. Es belcantista. ¿Cómo es? Es belcantista. Es el mejor, además, de los tres. Es decir, sus dotes musicales están a años luz de las de Bellini y Donizetti e incluso de las de Verdi. Su calidad musical es espléndida. Otra pregunta que es muy fácil. Es decir, este compositor murió el 13 de noviembre de 1868 a la edad de 76 años, pero solamente cumplió 19. ¿Por qué? Porque nació el 29 de febrero. Correcto. Es una de sus curiosidades de su vida. Es que así nació... Una curiosidad astronómica, por cierto. Así nació mi tía. Una tía que le pasa eso, nació el 29 de febrero. Por cierto, un inciso, buenísimo la publicidad que ha mandado Simón de ese horóscopo telefónico ya sin Plutón. No, no, lo mando yo. Tú lo has mandado, ¿no? Lo he mandado yo. Buenísimo, estupendo. No he visto tú no lo has visto. Y esta pregunta es la mejor de todas. A ver, su ópera más famosa es Guillermo Tell. Uh-huh. Tell fue un héroe de la independencia suiza del siglo XIV. Encarnizó los ideales de la libertad. Schiller escribió un famoso drama. Conocida su habilidad de Tell con el arco, lo demostró colocando sobre la cabeza de su propio hijo una manzana y acertándole con una flecha a 50 pasos de distancia. ¿Verdadero o falso? Es una leyenda, pero es falso. ¿Eh? Es una leyenda, pero es falso. No, no, es una leyenda, ¿vale? ¿Pero por qué es falso? Porque no sé, pero falso, lo leí una vez. No, hace tiempo. Yo te digo, si es una leyenda, no, realmente se discute si Guillermo Tell existió o no. Uh-huh. Pero estoy diciéndote si, teniendo en cuenta la ópera, estoy hablando de la ópera, lo que he dicho sobre la ópera es verdadero o falso. Ah, no sé. Cara de tonto generalizada. El libreto ya no me lo conozco. Ahí no llegamos a lo de la estamos más que nada generalizando lo de la manzana. Uh-huh. Ese es el detalle, famoso lo de la manzana. Sí, Guillermo Tell y la manzana es lo que... Entonces, ¿qué es verdadero o falso? De Guillermo Tell. Me tenéis que decir también porque es falso. Por eso no sé. O porque es verdadero, claro. Venga, que se nos va el tiempo, ¿eh? Venga. Luis contesta. Hombre, sí. Me voy a tirar de la moto. Es falso porque era imposible llevar eso a la cena. Si no, hubieran niños muertos de por medio. Es falso porque realmente no era un arco, sino una ballesta. Ah. No. Ah, cierto. Era un ballestero. Cierto, cierto, cierto. Sí, bueno, muy bien. Me ha pillado. Bueno, sí, un detalle, ya está, ya termino. Sí. Es decir, hay que saber que era un gran admirador de Mozart. La abertura de esta ópera que hemos escuchado es en gran parte un homenaje a la admiración que él sentía. Esta ópera se puede decir que es, a pesar de que se hizo posterior, es una precuela de Las Bodas de Fígaro. Cuenta la historia anterior. Entonces, él tiene una frase que dice: Mozart fue el modelo de mi juventud, la desesperación de mis años de madurez y el consuelo de mi vejez. ¿Vale? Bueno, venga, José Luis con el anagrama. Y ahora vamos al otro tema. Un anagrama, una poesía. Eso, ¿qué es lo que nos quieres contar? Mi compañero Diego, matemático de mi colegio. Uh-huh. Y miembro de la agrupación. Miembro de la agrupación, por supuesto. Y sabéis que los anagramas, pues la solución de lo que ocurre aquí. Pero háblale al micro, está en la propia poesía, ¿no? Dice así: soy y seré a todos definible, mi nombre tengo que daros. Cociente diametral siempre inmedible, soy de los redondos aros. Léelo pero al micro. ¿Qué? Que lo vuelvas a leer. Lo he dicho al micro. Sí, pero no me mires a mí, es que me miras a mí y se le va la voz. Y despacio. Soy y seré a todos definible, mi nombre tengo que daros. Cociente diametral siempre inmedible, soy de los redondos aros. Ya, ahora sí. ¿Qué es? Ahora sí. Venga, un numerito. Sí, por cierto. Cortito. Cortito de nombre. De nombre, pero muy largo, muy largo. Muy largo de escribir. Mira, antes de que lo digáis, porque ya veo que vais por donde vais, vamos a contar las sílabas que tiene este poema. La primera tiene 3, la segunda tiene 1, la tercera 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, así hasta 20 dígitos. 3, 14, 15, 92, 65... Vuelva a leerlo. Soy y seré a todos definible. Mi nombre tengo que daros. Cociente diametral siempre inmedible, soy de los redondos aros. ¿El número? Pi. Sí. Es curioso que la definición viene ahí y es exactamente los 20 primeros dígitos, si cuentas cada una de las sílabas, del número pi. Es muy, muy, muy curioso. ¿Eso lo ha hecho Diego? No, lo he encontrado en un libro de matemáticas, le pareció muy curioso, y digo, pues eso tengo que leerlo yo en la radio porque me parece curiosísimo. Sí, pues, claro. Para que hayan hecho un poema y que exactamente es 3, soy y seré 1, o sea, 3, 1, 4, 3, 14, 15. O sea, cada palabra tiene el número de letras exacto de la cifra que le corresponde. Yo, pero en realidad es un objeto que el poema no es lo suficientemente largo. No. Y no es un cifra nada más, ¿eh? Y no es un analema, 3, ¿eh? Coma y 19 decimales. Pero que eso no es un analema. Anagrama. Anagrama, que no es un anagrama. Sí. No. Eso es una adivinanza. Un anagrama. No, pero es que el anagrama viene la solución dentro del poema. No, el anagrama no es el cambiar las palabras de orden. ¿Seguro? Lo que sale en Código Da Vinci y todo eso, que dentro de la misma palabra, siguiendo las primeras letras, las últimas letras, algo ahí que don hace Alfonso, que... ¿tiene usted de diccionario de nuestra ilustre Real Academia? No puedo, no tengo conexión. No. Ay, no, pero no tenemos internet. Pero anagrama, porque yo me... Búsquelo ahí. Porque yo lo busqué yo una vez... Yo creo que no, ¿eh? Que se llama de otra manera, lo que usted dice. Que se lee por delante... Es un palíndromo. Lo mismo... No. Que se lee delante para adelante, para adelante es un palíndromo. No, si es... No, si hay una página en internet que las hace. O sea, tú metes las frases y te las cambia de orden las letras. Eso es un anagrama. Habrá que ver el estado mental en el que quedó el que compuso eso, porque hay que romperse mucho, mucho la cabeza. Pero mucho para conseguir para que tenga una sentido. Palabra que tenga sentido y una palabra exactamente... Ahora toca una de 6 sílabas. ¿Tú lo estás buscando, Marco? Una de 2. Y que rimen. Y que vayan rimando un poquito. Tú lo estás buscando, yo lo puedo buscar en el mío. Se terminaría tirando por una ventana, porque... Bueno, pero me ha parecido por lo menos, aparte de si llame anagrama o no... Es curioso. Sí, sí, como curiosidad es. Pero ya me queda a mí la duda. Cociente diametral de los redondos aros. Ahí es donde ya no quedaba. Inmedible. Me lo voy a llevar a la facultad para que lo adivinen los médicos no adivinan eso aquí porque somos físicos y astrónomos puros, ¿verdad? Lógicamente. Digo, no voy a dar ninguna pista porque la gente se lo saca seguro. Bueno, yo voy a seguir investigando. Escuchadme. Que nos queda noticias frescas. Nos queda media hora. Sí, el siguiente tema vamos a hablar, Alfonso, por favor, es... No, es lo que voy a decir. Ah, vale. El premio Nobel de Física del año 2006, que ha sido entregado conjuntamente a John C. Mather y George F. Smoot por su descubrimiento de la forma de cuerpo negro y la anisotropía de las microondas de la radiación cósmica de fondo. Ahora nos explicará Dito o alguno de ustedes lo que es. Os comento un poquito, ¿vale? Este año el premio de física se concede por un trabajo que mira hacia atrás, hacia la infancia del universo, e intenta adquirir algún conocimiento del origen de galaxias y estrellas. Se basaron en medidas hechas con la ayuda del satélite COBE lanzado por la NASA en 1989. Los resultados del COBE aportan soporte al escenario Big Bang para el origen del universo, puesto que es el único escenario que predice el tipo de microondas de la radiación cósmica de fondo medidas por el COBE. Bueno, esto sigue un montón de tecnicismo y bastante largo. John C. Masser es físico por la Universidad de California y es astrofísico principal para el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA. Y George F. Smoot nació en 1945 en Yukon, en Estados Unidos. Es también físico y es profesor de física en la Universidad de California, en Berkeley. Tiene 61 y 60 años respectivamente. Muy bien, por lo pues Nobel Física que, a físicos. Hay que leer un poquito más los artículos. Yo lo que he leído nomás que prácticamente la noticia. Uh-huh. Y que este descubrimiento lleva ya unos años. Es decir, no es una cosa que han descubierto recientemente. Pueden llevar perfectamente, no sé, 5 o 6 años puede ser. La anisotropía de... La anisotropía, sí. Ya se lo han dado ahora, pero que ese descubrimiento lo llevan hecho hace bastante tiempo. De todas maneras, alguna vez hemos tratado ese tema. Ya prometemos para la próxima semana, que ya estará más definido lo que es el premio Nobel y demás, documentarnos un poquito más. Pero en fin, la anisotropía significa simplemente que las microondas, que es el resto que viene del Big Bang, ¿no? El Big Bang fue una explosión muy caliente, a lo largo del espacio-tiempo se va enfriando y lo que no llega hasta ahora es una radiación cósmica de fondo, aproximadamente de 3 Kelvin, creo que son, 2,7 o algo así, que viene por todos lados igual y de la misma manera y de la misma forma en cualquier lado del universo que mire. Bueno, pues si esto fuera así, pues difícilmente se hubieran podido formar galaxias con una cosa tan homogénea. Tiene que haber grumos, zonas donde se haya concentrado más materia en un lado que en otro. O sea que la radiación cósmica de fondo tenía que tener algún tipo de anisotropía para poder explicar realmente todo lo que ocurrió después. Y esta gente lo que descubrió es esas pequeñas anisotropías en la radiación cósmica de fondo, que fue lo que dio lugar a que se acumularan en sitio estrellas y galaxias. Se han necesitado los datos del COBE porque los primeros datos que se obtuvieron de la radiación de fondo de microondas, la esperada anisotropía que se postulaba, ¿no?, para que se crearan las galaxias o los cúmulos de galaxias, estaba casi en el borde del error del aparato del primer satélite. Entonces, hasta que no se lanzó el COBE, que tenían mejores aparatos y pudieron afinar un poco más en las diferencias de la temperatura de la radiación de fondo esta, hasta ahora no se ha constatado de que existe verdaderamente esa anisotropía, que en unas partes está más caliente esa radiación que en otras, ligerísima, no son centésimas o milésimas de grado con respecto a ese 2,70 y algo que hay que tiene la mayoría. O sea que en las primeras mediciones parecía que era homogénea, pero ya no lo es. Y estos datos últimos serán el modo de afinar o la manera de sacar esta anisotropía les habrá valido para sacar el premio Nobel, ¿no? Quiero decir, Alfonso, el segundo premio Nobel es George, ¿no? Es que tengo yo un libro suyo en casa, pero no me acuerdo ahora exactamente el título que trata sobre este tema. Americanos. A ver si lo tengo. Pues se está acoplando algo. Se llama algo así, va del tema este de cosmología, y lo leí hace tiempo y lo tengo, George Smoot. Este realmente. Ten cuidado con el móvil, Marcos. Uno de los dos nos está pitando aquí en algún lado. No, decía que las mediciones que hicieron ellos fue efectivamente con el COBE, como ha dicho Lito. Hoy por hoy existe un satélite que supera al COBE, sí, cuya función es la misma, que es el Wilkinson. Y están... Magníficas. Aparte de hacer unas estupendas maquinillas, hacen un satélite. Y la resolución es casi 10 veces superior. Es decir, que puede detectar esas pequeñas variaciones. Un decimal más, ¿no? Un decimal, un orden de magnitud. Un orden de magnitud. Es decir, puede detectar variaciones mucho más pequeñas, lo cual nos acerca mucho más a qué demonios pasó por allí en aquella época, cuando el Big Bang. Pues nada, mucho Movistar emoción, pero no sirve absolutamente para nada. Alfonso, así de claro, está buscando el Google de Movistar y eso ni... No, estuve yo estaba buscando por esa compañía, pero no por emoción. Y no hay 3G, tanto 3G, aquí no hay ahora mismo cobertura 3G, no, y yo, no va. Yo he intentado buscar, no por emoción, sino por internet. Por internet no es mala radio, pero no por GPRS, no por... No está, no pues por 3G no va. Alfonso, hay que decir que este año el reparto para los americanos ha estado muy todos, bien. Casi todos. Los americanos los que han ganado. Ya que, han quitado un descubridor de planeta, tendrían que darle premios Nobel este año. Es decir, hay que decir, tocaba, ¿puedo nombrarlo, no, Alfonso? ¿El de medicina? Sí. Por supuesto. Y el de matemáticas decir, también, nómbralo. De matemáticas no se me olvida traerlo. Ay, y el de... El todavía, de no sea, todavía no sea... Que no hay de bueno, de matemáticas, de economía. No existe, de economía. No vale. Ay, aquí déjame. déjame. Soy uno vengativo por lo de la ópera, ¿eh? Y el de... Aquí no se perdona. El de, química también, Andrew... El de química también. El de química también. Ha sido americano. Algo también. De genética. Uh-huh. Andrew Fye y Craig Mellow. Uh-huh. Han ganado este año el premio Nobel. Americanos también, ¿no? Americanos también. Uh-huh. Por el proceso de interferencia de información del ácido ribonucleico. Uh-huh. El ácido ribonucleico, para que nuestros oyentes sepan, es la manera que tiene el ADN de transferir su información a la célula para que se sinticen proteínas a partir de él. Es decir, el ADN es el código. Pero tiene que traducirse a otro tipo de molécula, que es el RNA, el ARN en español, que es el ácido ribonucleico y que sirve para eso. Y han descubierto los métodos de transferencia de información y de procesado que forman algo que se conoce como el dogma central de la biología molecular. Se sabe que quede algo así muy religioso, pero sí, es así. Para la próxima semana, Alfonso, ¿podemos traer un poquito más el tema este de...? Sí, sí, lo quería preparar y hablamos del tema ese. Ahí hay otra noticia muy... muy importante esa semana, ¿no la habéis oído? ¿Cuál? La de los 5 planetas ultra rápidos. Sí, me la han comentado. No, son 5 planetas ultra rápidos que han sido descubiertos en sistemas extrasolares, uh-huh, que giran alrededor de su estrella en menos de un día. Uh-huh. Son planetas, uh-huh, aproximadamente del tamaño de Júpiter. Jolín. Y sí, su rotación es enorme. 5 planetas ultra rápidos. O sea, ha sido por el Instituto Telescópico de Baltimore, el Space Telescope Science Institute. Uh-huh. Qué mareo, ¿no? Qué mareo, ¿no? Ha hecho que se bautice un nuevo tipo de planeta que son los de revolución ultracorta. Uh-huh. Es ultra rápido. Tienen, ¿no?, que estar aproximadamente. Muy rápido, si, y además, si, con el tamaño que tienen, vamos, si son de. Sí, tienen del tamaño de Júpiter aproximadamente. Giran alrededor de estrellas que son, según dice la nota de prensa, más brillantes que el Sol. Dice que si los planetas, si las estrellas fuesen un poco más grandes de los que son, los planetas habrían sido destruidos. Tienen que estar aproximadamente a unos 10 o 15 millones de kilómetros. De hecho, tienen que soportar ya un efecto de marea impresionante. O sea, eso tiene que haber unos relámpagos en la atmósfera de esos planetas. Vamos, yo creo que sí. Hay unas representaciones, si entráis en la página del país, está la nota de prensa. Y eso te lleva, a través de ahí, te lleva a la página del Hubble y de fotografía y representaciones, uh-huh, artísticas muy bonitas. ¿No resulta sospechoso que todos estos planetas exteriores al sistema solar, todos son del tamaño de Júpiter? Es que si no, no se verían. Del tamaño de Júpiter. No se detectaría, porque realmente no se ven. O 10, o 20, 30, 40 veces más grande. Yo no lo diría sospechoso, es normal. Lo más pequeño son de ese tamaño, de ahí para arriba. Son lo que se llaman Júpiteres calientes. Sí, y este caliente y rápido, ¿eh? Y tienen que ser así porque deben reunir ambas características. Casi. Curioso. Ser grandes. Algunos están casi en el límite. Pues no te digo estrellas frustradas, ¿no? No te digo nada el que viva en un satélite de un planeta de eso, a la velocidad que van dando vueltas por allí. Realmente ahí las estaciones son, oye, ya es invierno, no es verano. Una estación de 6 horas cada una. Bueno, la estación depende de la inclinación del planeta, no la velocidad a la que vaya. De todas maneras giren muy lento sobre sí mismo, creo yo. También, por ejemplo, Mercurio gira muy lento sobre sí mismo, ¿no? Sí. tarda 6 meses, un montón de tiempo en girar sobre sí mismo. Pues prácticamente lo mismo que tarda en dar la vuelta, prácticamente. Creo que veía, no sé qué página era, creo que era AstroSeti, y venía la noticia de que se está intentando fotografiar estos planetas exteriores. Y venía la representación de la foto que venía era un tránsito sería de Venus o de Mercurio sobre el Sol. Eso va a ser casi imposible, ¿no? Fotografiar un planeta pasando por delante de una estrella, ¿no? Detectarlo, pero visualmente. Fotografiarlo, sí. Bueno, fotografiar no. Vamos a ver. Cuando hay tránsito de esa característica, lo que sí se detecta es una mínima disminución en la magnitud de la estrella. La magnitud de, bueno, décimas de punto porcentual. Que se pueden detectar, sin embargo, con instrumentos aficionados. Hay aficionados que lo están haciendo. ¿No? El tránsito de planetas extrasolares por delante de estrellas. ¿Y de qué estrellas? ¿Se sabe alguna estrella que los tenga ya? ¿Alguna conocida por nosotros? Exactamente, hay algunas definidas. A partir de 2010 está el proyecto de lanzar el supertelescopio espacial compuesto por un montón de satélites. Lo van a poner casi 1 millón de kilómetros de la Tierra quieren ponerlo. ¿A qué? ¿Un millón? Sí, muy lejos. Tienen que ponerlo muy lejos. A muchos cientos de miles de kilómetros. Que podrá fotografiar, enfocar a las estrellas y a los planetas. Es un proyecto. Uh-huh. Vamos, que ya está en función. Sí, pero son varios. Son varios. Que y cada uno. Funcionan al mismo tiempo. Y cada uno a una distancia también grande del otro. Interferometría. Normalmente por interferometría, eso es. Eso es. Y podría fotografiar cuando estén, hasta los propios planetas estén en esos sistemas. Uh-huh. Y sus satélites. Porque realmente lo que interesa es los satélites de esos planetas. ¿A que no habéis hecho...? Lo que realmente pueden contener. Date cuenta vida. Que si mandas dos satélites de este tipo, y uno a 1000 kilómetros y otros 1000 kilómetros por otro lado, es como si tuviera un telescopio de 2000 kilómetros de diámetro. Ahí está. Esa es la filosofía de este tipo de aparato. Entonces, si mandas varios muy lejos unos de otros, pues formas un... Puede permitir imágenes de resolución increíble. Ya se han visto las simulaciones. Tiene que ser espectacular. ¿Habéis hecho la tarea que os dije hace 2 semanas? No habéis acordado. Ay, no me acuerdo, Alfonso. Del cálculo del brillo de la estación espacial. ¿Os habéis puesto a ver o no habéis hecho nada? Con los colores nuevos, ¿qué va? No me acuerdo. Con tanto grillo y tanta foto. El grillo nos ha ocupado. Pues eso, hay que... De calentamiento de cabeza y... Hay que calcular el brillo de la estación espacial, a ver si aumenta mucho. Otra noticia que tenía yo por aquí... esta semana pasada, o hace poquito, no sé si la habéis visto por internet, bueno, ha salido también por televisión, la Mare Express, la sonda europea, ha hecho una fotografía de la región de Cidonia, no de Medina, Cidonia, no. De Cidonia con Y y C, en Marte, que es donde se encontraba esa foto que hizo el vikingo hace 70 y tantos, y que parecía la cara de una persona mirando al cielo, de Marte. Que luego también se hizo una película, Misión a Marte, se basaba en esa cara, que ya se ha quedado la película totalmente pues hecha un verdadero cisco con lo que ha pasado, y la Mare Express ha sacado una foto de la cara y es un monte. La resolución ya infinitamente superior a aquella, ¿no? Uh-huh. Y es un montículo como tú cualquiera, ¿no? Sí. Yo le había cambiado a usted de micro o de sitio, pero me tiene largadito. No. Estoy bien. Sí, usted está bien, pero yo se me va la voz suya. Hay gente escuchándome ahora en en el pelirón y tú no me escuchas. ¿Eso qué pensáis? ¿Ustedes alguna vez creíais que...? Porque es una de estas noticias que le encanta a Iker Jiménez. Claro, claro. Eso es lo de siempre de la evolución de la ciencia en general, es decir... Vemos una cosa, la ciencia se trata, el método científico de hacer hipótesis, mediciones y después conclusiones y experimentos, etcétera, etcétera, lo que todos sabemos que es el método científico, y se basa todo en nuestras mediciones. Conforme tenemos aparatos que miden mejor, más allá y más preciso y más sensible, pues descubrimos una serie de cosas que antes no veíamos. Y esto es lo que ha pasado aquí, decía, aparece una cara. Claro, si metes ya otro satélite mucho más cerca, con mucho más resolución, dice, no, es una montañita que vista de lejos parece unos ojos y una nariz, pero... Entonces, esa es la evolución de la ciencia. Vamos ampliando nuestro aparataje, nuestro instrumento, del telescopio en la Tierra pasamos a telescopios en órbita, de ver cosas desde aquí hemos pasado a tener sondas incluso posadas en Marte. En Marte. Todo eso nos está ayudando un poco para conocer mejor nuestro entorno, ¿no? Para luego a posteriori mandar misiones de tripuladas. De hecho, esa primera foto que nos mandó el vikingo fue en el año 1976, el 25 de julio. Uh-huh. Y ya cuando la hicieron, la misma NASA dijo que eso era una alusión óptica. Pero bueno, ya eso empezó a... ya creían que había pirámides. Sí, sí, se habló mucho de las sí. pirámides y se comparaba la forma de las pirámides de la Tierra con las pirámides de Marte. Yo recuerdo por aquella época, 1976... Yo tenía 11 años. Yo recuerdo perfectamente esa imagen en blanco y negro, fascinado delante de la tele. Pues mira... Y crédulo, totalmente crédulo. Yo tenía 11 o 12 años y me acababa de leer, porque las Voyager fueron después. Sí, los años 80. Casi. Sí. Sí. Fue en el 79. Lanzó en el 79 y... Ahí está. Pero ya me interesaba a mí el tema de la astronomía. Y... Bueno, me ha interesado que abrí los ojos, pero bueno. Yo había leído un libro de J.J. Benítez en el que me decía que había gente viviendo en Ganímedes. No reíros, hombre. Ganímedes, sí, sí. Lo cual, mira, pues me hizo aprender que había un satélite de Júpiter que se llamaba Ganímedes, pero yo no lo sabía. Lo que no tenía yo ni idea es que podía verlo con mis ojos, pero bueno. Y cuando yo me enteré que iba una nave para Júpiter, digo, esto va a ser la repera. En cuanto llegue, se va a encontrar allí las ciudades que me está contando este señor en este libro, que lo tengo ahí todavía, en mi casa, ¿eh? Y yo estaba aterrorizado, y bueno, era mi terror entre eso y los testigos de Jehová, que cada 6 meses me decía que se iba a acabar el mundo. No me acordáis aquella época, que yo vivía completamente aterrorizado, ¿eh? Y llegaron las Voyager a Marte, a Júpiter. Ahí no había nada. Muy bonita foto, pero ya está, ¿eh? En 3001, la Odisea final de Arthur C. Clarke, también hay ciudad en Ganímedes. Ya, por curiosidad. Ahí se inspiró sin duda J.J. Benítez. No, pero J.J. Benítez luego dio la explicación. Dice, es que, claro. No, es un poco anterior. Es que dice, es como si vienen a la Tierra. Una más nueva. Es como si vienen a la Tierra y aterrizan en el Sahara. No hay nada. O si te vas a Alaska, no hay nada. O te vas al Pacífico, no hay nada. Entonces yo digo, mire. Mala suerte, ¿no? Mala suerte. Hemos llegado a un sitio donde no hay nadie. No sé si habéis visto en el famoso YouTube, hay un, me parece que lo mandó, no, alguno de vosotros lo mandó, una eso de YouTube, que era un rover ahí marciano intentando hacer fotos. Era un anuncio de una impresora en color. Sí. ¿No lo habéis visto? Ah, sí, es genial. ¿Alguno de ustedes lo mandó? Porque sí. Yo lo he visto de... Sí, yo lo vi. Luis, creo que fue. Tú lo mandaste, ¿eh? Sí, Luis lo mandó, o sea, ahora me he acordado, un correo de Luis. Y entonces estaba el rover ese haciendo fotos a toda la superficie marciana, había unas ciudades acojonantes por detrás y había un marcianito con una foto de un desierto delante de la cámara. Y se giraba para allá el rover y sacaban por impresor rápidamente otro y seguía el cachito del desierto. Y iban poniéndolo conforme, y entonces enfocaban desde arriba y hay unas ciudades allí, unos laberintos, una cosa. Y nada más que veían que el desierto que ponía el tío delante. Lo mismo. Por lo mismo. Más o menos. Nos queda... Alfonso, yo quería comentar un artículo de... Sí. ¿Nos da tiempo un articulito? 10 minutos. 10 minutos, sí, nos da tiempo. Es muy curioso porque en el Tribunal de Astronomía, este último, aparte de la foto de nuestro insigne Marcos... Lo más destacado de la revista. Lo más destacado de toda la revista completa, vamos. Aquí hay artículos... Tenía que haberla puesto en portada. No, Marcos es lo mejor que hay. Bueno, pues hay otro conocido nuestro... Y digo nuestro porque lo conocemos tanto Lito como Marcos como yo, que es Quique Herrero Casas, Enrique Herrero Casas, que hace dos Star Party. El anterior no. Sí, chico de Cataluña. Sí, el chico de Quique y Casper venían de Lleida aquel año al Star Party. Nos mostraron sus magníficas fotos de Marte y su cómo habían modificado las cámaras, web y todas estas cosas. En fin, fue muy curioso. Bueno, pues he escrito un artículo y se lo han publicado en el Tribuna. Yo creo que Quique debe tener 17 o 18 años, ¿eh? 18. Estamos hablando de un chaval de 17 o 18 años. Se llama el artículo se llama Tras los pasos de Hiparco. Y lo que plantea este amigo es... él ha medido, basándose en fotografía del eclipse anular de sol del pasado 3 de octubre de 2005, la distancia Tierra-Luna, siguiendo los pasos de Hiparco, como Hiparco en su día hizo la distancia Tierra-Luna. Bien, pues basándose en esas observaciones de Hiparco, pero ya más modernas, porque nosotros disponemos de fotografía bastante precisa. Entonces, básicamente el artículo viene a contarnos que él lo que ha hecho es coger una foto del eclipse en Barcelona y otra foto lo más alejado posible, que la ha tomado de observatorio de San Fernando, de la Marina de San Fernando, que a la misma hora. Tiene que ser a la misma hora, entonces tiene una foto del eclipse. Se pondría de acuerdo con alguien. No hace falta que sea anular, simplemente en fase de parcialidad, que se vea un buen pedazo de luna encima del sol, ¿no? Entonces ha cogido esas dos fotos, lo más alejado posible, pues Barcelona y San Fernando. Bien, pues primero ha tenido que orientar las fotos un poquito para que las dos estén orientadas igual y pueda casar una encima de otra perfectamente. A ver si lo explico. Si pones los dos centros del sol uno encima de otro, el sol es igual, se ve igual de grande, igual que, porque es lo que está detrás, digamos, en el fondo. En Barcelona y en San Fernando, resulta que la sombra de la luna no está igual en San Fernando que en Barcelona. Vale. Estará una desplazada de la otra, por efecto del paralaje. Uh-huh. Entonces, ese desplazamiento calcula el centro del sol, informáticamente, calcula el centro de la luna, informáticamente, lo hace coincidir y ve que entre el centro de la luna de un lado y el centro de la luna del otro, hay un ángulo de diferencia por el paralaje. Entonces, la distancia Tierra-Luna consta de dividir la distancia Barcelona entre las dos ciudades, Barcelona con San Fernando, y lo divides por el seno de ese ángulo. Trigonometría pura. Y le sale, bueno, el artículo es mucho más largo, explica todo el procedimiento, cómo calcula los centroides y los centros, etcétera. Calcula 437.886 kilómetros, con un error, dice que del 10,4%. La distancia real es 396.000. Le sale con un error del 10% con este cálculo que ha hecho. Y bastante mejor que le salió a Hiparco en su día. Un artículo muy curioso, ya os digo, científico, matemático, trigonometría, ejercicio de imaginación por medio de dos fotos que están en disposición de cualquiera en internet a la misma hora, y realmente meritorio, un artículo realmente muy interesante. La verdad que tiene. Muy interesante. Me parece un gran artículo y para un chaval de 17 años, magnífico. Con un futuro alucinante. ¿Qué habrá dicho su profesor? La charla. ¿Qué habrá dicho su profesor cuando lo haya presentado él? No, si esta gente ya, y Casper también, el otro compañero que venía, sí, también. Ese es otro que se las gasta. También se las trae. Ha salido una vez en tribuna que. Hacen estudios espectrométricos. No sé, han salido ya varias veces y tienen los 17 años. Ahora, cuando hace dos años tenían 15 y fue cuando fueron a la Star Party y nos contaron cómo hacían las fotografías y las webcam y un montón de cosas. Enteramente muy interesante. Bueno. Y quería reseñarlo, ¿no? Porque me parece muy... Dicen que la juventud, que para arriba y para abajo y tal, pues hay gente que piensa en estas cosas y las lleva a cabo. Oye, ¿habéis visto, ahora que ha dicho la juventud, en Discovery? Cuando es poco soportable verlo. Sí, está porque últimamente está fatal, ¿no? De vez en cuando ponen unas cortinillas que son estudiantes de física de España. Porque además lo repiten porque lo he visto ya varias veces. Son varios estudiantes que le hacen una entrevista que han ido a una olimpiada, no sé qué. Ah, sí, lo he visto ya alguna vez también. Sí. Y se quejan de que van mal. Dice, es que nos ponen un problema. Dice, y ahora ve a un chino al lado, que hace ta-ta-ta-ta-ta, y se cruza de brazos. Y ya termina. Ya termina. Y lo mira todo de reojo y estoy aquí yo liado todavía. No sé si lo habéis visto. Sí, lo he visto. Sí. Exactamente como tú lo has dicho. Uh-huh. De esas que hay entre programa y programa, ponen así breves. Sí, momentos descubridos. Dicen bastante. Que te ponen ese y el orangután que se cae al río se lo come un cocodrilo. Siempre pone igual. Pesados son, por Dios. El orangután de ese narigudo, ¿no? Ese sí, además es que se va a caer y sin parar, como lo sabe, porque esto ya 100 veces, ¿no? Se va a caer el mono y se cae. Bueno, lo que se nos va a caer encima va a ser un problema porque la capa de ozono ha aumentado. Ah, es verdad, esa es otra noticia que... Ayer lo vi un... Se la ha disminuido, ¿no? Aumentado. El boquete. Agujero. Ah, el agujero. La capa de ozono ha aumentado, digo, pues estupendo. No. El agujero, la capa de ozono. Y ayer estuve viéndolo en Antena 3, que no es muy fiable, la verdad. Y empezaron ahí a hacer un dibujito. Y se metía hasta en Tierra de Fuego. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Según épocas, que sí, todo que era más pequeño, cuando está más grandecito. Como para irse a vivir a Ushuaia, vamos. Que por cierto, hay personas en Ushuaia también, en los grupos estos. ¿Por qué suele concentrarse el agujero en la Antártida? Sí, sí, se concentra en los polos y sobre todo en la Antártida. Más que en el norte. Tiene que ver con la estabilidad atmosférica que tiene esa parte de. El ciclo de vientos que hay, que esa parte de la atmósfera terrestre está, digamos, aislada. Uh-huh. Del resto del ciclo atmosférico de toda la atmósfera del resto de la Tierra. Como tiene circulación circular, no es como la del los alisios ni como los que van, sino entonces la polución que hay allí se concentra allí y hace el efecto de destrozar el ozono durante más tiempo que cualquier otra latitud de que se mueve esos compuestos. Así CFC que y todo eso. CFC viene desde donde sea, va hasta allí. Sí, se llega por los cauces normales, digamos, pero se estanca allí y allí es donde hace mayor daño. Es como las compañías telefónicas, que es fácil entrar, pero después es muy difícil salir. Se queda allí y hace un círculo vicioso, ¿no? Muy bueno, muy bueno. La verdad es que sí, buena ocurrencia. Bueno. Pero hablando de esto, lo he escuchado esta mañana en la radio, que el gobierno ha aprobado hoy, para que salga dentro de nada, la ley de redondeo. Para los consumidores, para evitar los redondeos al alza y a la baja, y sí, facilitar que sea igual de fácil entrar a una compañía que salirse, y una serie de cosas. Y bueno, pues está bien. A ver, además ha sido aprobada por unanimidad en el Parlamento, y ahora. En la vida. Y otra cosa interesante que creo que sabéis todo, no es astronomía, pero no le hace falta todo saberlo, y es que desde el día 1 de octubre, Jerez, el Ayuntamiento de Jerez, tiene cruzado sus datos y sus telecomunicaciones con la DGT, y si te pone una multa, te caen los puntos ya del tirón. Desde el día 1 de octubre. Si te parcas en doble fila o te salto en semáforo, aparte de la multita municipal correspondiente, los puntos te caen igual que si fueras la Guardia Civil. ¿Y el hora? Por tranquilidad. ¿El hora? Ah, el hora. El hora, lo mismo. Si es la policía municipal la que se te lleva la grúa y te pone la multa, es una sanción municipal. Un punto, ¿no? Lo que sea, De todas formas, desde que se implantó el carnet por punto, no hay todavía ni una sola resolución firme de retirada de puntos. ¿Por qué? Digo firme que no sea susceptible de ser recurrida. No entiendo que lo está recurriendo la gente, ¿no? Efectivamente. Es normal. Están recurriendo. Pues ya caerán. No hay ninguna firme todavía. Ya caerán. Sí, hombre. Ahí por ahí tiene un sistema grandes críticos. Sí. Por supuesto, si lo ha hecho Zapatero, obviamente tiene grandes críticos. Como estamos en España. Eso está claro. Y como estamos en España, entre la picaresca de la compra y venta de puntos. Eso es muy curioso. Se cotiza el punto a 150.000 pesetas. Bueno. Es decir, me ponen un multazo a mí por ir a 220. Vi que era yo el que conducía. Te digo que ha sido tú, te pago lo que sea, te los quiten a ti, no a mí. Cosas de ese tipo. Claro, como yo no uso el coche, es picaresca española. Pues ahora sí hemos llegado al final, ¿no? Póngale usted un tapón al telescopio. Sí, tendré más cuidado. Ya lo dijo Alberto, debe usted cuidar sus orificios. Sí, usted. No voy a dejar de sacarlo. Prefiero que se me estropee así que quede monumento en mi casa. Usted ha puesto tendré más cuidado. El listón lo ha puesto usted muy alto. A ver ahora con qué nos sorprende. Todo se andará. Esto es el telescopio. Cualquier día nos trae una fotografía hecha desde el Observatorio Vaticano, que tiene contacto allí. Pues sí. ¿O no? Bueno, hasta jueves que viene. Venga, hasta jueves que viene.